Blade Runner 2049 es uno de los éxitos de aquila más aclamados por la crítica del año. Es una película de ciencia ficción de Hollywood dirigida por Denis Villeneuve. Obtenga Blade Runner 2049 de descargar películas sin registrar su costo alguno.